Es verdad, es verdad. Vale, vale, vale. Saluda a Barna. ¿Saludaste? Pero saluda luego a decirle chao. No. ¿Eh? ¿Hablaste?